homenaje a Peter Lorre. Peter Lorre fue un actor de cine y teatro austríaco de origen húngaro, nacido en Rosaghegy, Imperio Austrohúngaro, el 26 de junio del año 1904, como Laszlo Lowenstein, judío húngaro, en cuya familia se hablaba yiddish y húngaro, y que falleció en Hollywood el 23 de marzo de 1964 a la edad de 59 años. Laszlo Lowenstein estudió en un colegio de habla alemana y posteriormente en Viena cuando su familia se trasladó a dicha ciudad. Por expreso deseo de su padre, buscó trabajo en el ambiente bancario. Posteriormente ingresó en el Teatro de la Improvisación del psiquiatra Jacob Levi Moreno, quien sugirió cambiase su nombre por el de Peter Lorre. Allí estudió improvisación y comenzó su interés por el psicoanálisis, el cual no le abandonaría nunca y se hará patente en su única película como director, Der Berleone, El hombre perdido, del año 1951. Una de las pocas películas alemanas que intentaron recoger las ideas del cine expresionista. Estando en Alemania, actuó en el Teatro Löwe y en el Thalia de Breslau, y de allí al Zürcher Schauspielhaus Brecht en el papel de Fabián, en Pioneros, en Ingolstadt, en un teatro de Berlín. Luego interpreta La muerte de Danton y El despertar de la primavera, y se va haciendo conocer en la ciudad de Berlín. Es así que lo descubre Fritz Lang, el gran director alemán, que se presentó en su camerino del teatro para felicitarle por su trabajo en escena y proponerle el papel de protagonista de la película M, el vampiro de Düsseldorf, del año 1931, que lo lanzaría a la fama, donde interpreta a un psicópata asesino de niños. Peter Lorre interpretó su papel con poco entusiasmo debido a que las discusiones con Fritz Lang eran continuas, puesto que Lorre consideraba que su papel en una obra teatral de Brecht era mucho más importante que el cine, pero tuvo que reconocer que la película fue un éxito y la obra que por aquel entonces interpretaba en el teatro fue un rotundo fracaso. Huyó de Alemania tras las elecciones del año 1933, que dieron el triunfo a los nazis debido a su origen judío, y viajó primero a París y luego a Londres, donde llegaría su primer éxito. De la mano del novedoso Alfred Hitchcock, de quien se hizo amigo personal, actuando en la primera versión que hizo Alfred Hitchcock de El hombre que sabía demasiado, en el año 1934, rodada en inglés, a pesar de las limitaciones de Peter Lorre con el idioma. Durante el rodaje conoció a la actriz Celia Lovecki, con quien se casó. En la Alemania nazi, el régimen utilizó su imagen de M, el vampiro de Düsseldorf, para un cartel de propaganda antisemita. Fritz Lang también debió huir de Alemania y recaló en los Estados Unidos. Peter Lorre también llegó a Hollywood, donde interpretó una serie de películas muy populares, componiendo a Mr. Moto, un detective japonés que resolvía misterios en el exótico oriente, basadas en las novelas del escritor John P. Marquand. En julio del año 1934, Peter Lorre es contratado por la Columbia Pictures para el papel del científico loco en el filme Las manos de Orlac, del año 1935. Luego pasa a la 20th Century Fox porque se sentía encasillado en sus roles, pero que serían, digamos, peculiares durante toda su carrera como actor por su físico de corta estatura y enormes ojos saltones, era, digamos, un arma de doble filo, y tampoco se sintió cómodo con los personajes que debía interpretar para la 20th Century Fox. En 1939, definitivamente radicado en los Estados Unidos, junto al director austríaco Billy Wilder, se convirtió en actor de reparto de la Warner Brothers, consagrándose por sus participaciones en El halcón maltés, Pasaje a Marsella y Casablanca, las tres películas junto a Humphrey Bogart. Y en 1941 obtuvo la ciudadanía estadounidense. En el año 1945, divorciado de Celia Lofsky, se casó con Karen Bernet, de quien se divorció en 1950. Desde este año, su relación con Bertolt Brecht, exiliado también en los Estados Unidos, se hace más estrecha. El dramaturgo, que conocía muy bien sus posibilidades, escribió varios guiones para él, pero los socios de Peter Lorre en la productora Lorre Incorporated los rechazaron. La productora se fundió en el año 1949 y Peter Lorre regresa a Europa para trabajar en los campos de refugiados, leer textos literarios en diversas giras por el Reino Unido y por Alemania, y realizar otra de sus interpretaciones magistrales, el personaje principal de El Desaparecido, Der Verlobene, su única película como director, siendo coautor del guión. La película fracasó y regresó a los Estados Unidos con Anne-Marie Breuning, con quien se casó en el año 1953, con quien tendría su única hija, Catherine. Debió regresar al teatro por un tiempo para que las productoras se acordaran de quién era Peter Lorre, ¿no? Y unos años más tarde, la crítica reconocería la originalidad y el valor de la película de Herbert Lorene como un cine expresionista. Siempre ligado a la Warner Brothers, Peter Lorre se convirtió en una personalidad muy popular en las décadas de los años 1950 y 1960, surgiendo imitadores de su estilo. Los dibujantes de la Warner crearon un personaje inspirado en su peculiar fisonomía que apareció en algunas películas animadas junto al conejo Buzz Bunny. Con actores clásicos de filmes de terror como Vincent Price y Basil Rathbone, participó en Cuentos de Terror en el año 1962, basada en relatos de Edgar Allan Poe, dirigida por Roger Corman. Podemos recordarle a Peter Lorre estos otros títulos de su filmografía: Hotel Berlín, Arsénico y Encaje Antiguo, 20.000 leguas de viaje submarino, La vuelta al mundo en 80 días, Muñeca de seda, Viaje al fondo del mar, El gran circo, 5 semanas en globo, El ingenuo junto a Jerry Lewis y El cuervo nuevamente junto a Vincent Price. Peter Lorre falleció el 23 de marzo de 1964 en Hollywood a causa de un accidente cerebrovascular a los 59 años de edad. Tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en el número 6619 del Hollywood Boulevard. Peter Lorre, quise homenajear hoy en Encuentro Cinematográfico a este gran y diminuto actor que se destacó en muchísimas películas.